Salimos al encuentro de la noticia. Es tiempo del móvil de Radio Centenario. Bueno, comentábamos recién que hoy la Ciudad Vieja es realmente un lugar con muchas movilizaciones. Ustedes saben, por estar allí la sede del Ministerio de Trabajo, hay habitualmente movilizaciones de sindicatos que van hacia allí, pero también es el caso de la sede anexo de la Escuela de Artes y Artesanías de UTU, Pedro Figari, que está ubicado sobre la peatonal Sarandí. Y está en contacto con nosotros ya nuestro compañero Valerio Jardim, que está allí para contarnos qué está pasando con la ocupación que están realizando en este momento los docentes, también con el apoyo de los estudiantes. Valerio, te escuchamos. Sí, hola, ¿cómo están? Emiliano, Ángeles y a todos ahí en la radio. Ya estoy con Juan Pablo Olivera, estábamos esperando el contacto con ustedes. Está por arrancar acá alumnos están con instrumentos encima, están por en cualquier momento hacer un lindo relajo. Todavía están los inspectores adentro firmando documentos, supongo, para cerrar. Y los dejo con Juan. Espero que lo puedan escuchar, que estamos acá cerca del parlante. Juan, contanos un poquito. Buenos días. La ocupación se está haciendo sin ningún inconveniente. Desde las 7 de la mañana comenzamos a hacer la ocupación. Vinieron los inspectores, hicimos el acta y todo se está desarrollando sin ningún inconveniente. Ahora estamos organizándonos en la peatonal Sarandí, en la puerta, informando a la población de las dificultades de la UTU, de los cierres de los cursos, de la problemática de la educación en general, haciendo hincapié en los artículos del primero al 5 de la ley 18.437, que habla de la educación para toda la vida, porque justamente creemos que está siendo atacada desde este aspecto. Y bueno, eso es todo, estamos haciendo esto y vamos a estar hasta que las velas ardan, como dice el dicho, vamos a estar ahí. Bien, ¿se escuchó, Emi? Sí, perfecto. Sería bueno repasar, si bien lo hemos conversado y comentado a lo largo de la semana, ¿cuáles son concretamente los talleres que están en riesgo, digamos, y cuál es la importancia también de esos cursos que llevan a los docentes y a los estudiantes a reclamar que no se cierren? Sí, además de los cierres de algunos cursos, algunos de ellos es que hay una reducción de horarios y de turnos. Se abren en la tarde, pero no en la mañana, de los que se abrieron. Y después está telar alto, telar bajo, educación de fotografía digital, carpintería artesanal y marquetería. Son los talleres que ya no se abrieron para esta lección de horas. Y esperábamos que se levantaran en esta lección de horas y no se levantaron. Y bueno, cumplimos con lo pactado, ¿no? Que íbamos a hacer la ocupación. Muy bien, bueno, cualquier novedad, estamos en contacto, Valerio, contigo de nuevo. Sí, perfecto. Juan Pablo lo está acá saludando a todo el mundo, que está muy activo también. Muchas gracias. ¿Hasta qué hora están ahí? Dale. Vamos a estar hasta las 23 horas o hasta que pase algo, no sé. Estamos esperando a las autoridades, sí. Estamos en ocupación y no sabemos en qué desemboca, pero bueno, esperando que todo se desarrolle normalmente y bueno, que la población se entere. Y bueno, por suerte tuvimos una gran convocatoria de docentes y de alumnos preocupados por la escuela. De momento no han tenido contacto de nadie de las autoridades de UTU. Solamente hemos tenido la visita de la inspectora y creo que de la escribana para firmar el acta de ocupación, pero nada más. Muy bien, bueno, quedamos alumnos, atentos a lo que pase, gracias. Alumnos con la guitarra, los profesores están con el parlante, haciendo todo para que suene. Estamos acá casi cortando la Sarandí. Cualquier cosa que se quiera venir, va a estar todo el día esto acá, por favor. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Chao, bueno, chao. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes.